Eso es mi gente. Eso, dale, dale. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eso es mi gente. Que no se caiga eso, niño. Temblando de emoción, dale.

I wanna feel you in dark places. to you.